¿De qué manera le sirve a Condena estratégicamente haber realizado este show junto a estas bandas que tienen un circuito de público y una asistencia de público diferente? Y la verdad que realmente en realidad lo tomamos como algo, un mérito propio, llegar a un teatro tan importante como Paseo de la Plaza, también codearnos una banda que no sé si tanto el nombre, sino también quien lo padrina, que es Carlos Tevez, un poco también nos motivó eso. Pero bueno, más allá de todo fue decir, Condena está en el Teatro de la Plaza, un teatro importante, donde la gente puede estar en una butaca viéndonos, y bueno, y donde sea, era algo agradable, algo muy familiar, muy, muy nuestro, y bueno, lo pudimos demostrar ahí arriba del escenario. Algo, era un logro obtenido que nos hubiera gustado obviamente realizar. El show se estuvo filmando, ¿van a sacar un DVD que va a estar a la venta o es una grabación casera? ¿Cómo van a utilizar este material audiovisual? No, y bueno, esto es un DVD que justamente hoy me decía Lucas, el productor, que para la semana que viene ya está, y bueno, la idea, ellos lo van a comercializar, nosotros no, de una manera lo vamos a subir a la página, bueno, en gran parte de lo que se pueda, todo lo que es el DVD, en realidad nuestro show, y bueno, y después a la gente, a los seguidores, que por medio de la página, lo vamos a dejar un contacto para mandárselo al domicilio, o mismo bajarlo de la página o de YouTube, pero la idea es subirlo para compartirlo, sin ningún tipo de compromiso de venta ni nada por el estilo. Lo último, ya hay dos fechas confirmadas, o por lo menos alguna, que también habla sobre la calle Corrientes, que habla de otro objetivo. Claro, eso es una primicia acá para que tengamos para vos, Lucho, y para todo Cumbia La Pura y todos sus oyentes, y también nuestra gente, que bueno, hace un ratito hablando con el productor de Piola Vago, nos había invitado para una función nuestra en el Teatro Broadway posiblemente, pero en mayor porcentaje en el Teatro La Plaza. Así que si Dios quiere, en marzo, calculo 20 de marzo, estamos tocando ahí con cartelera nuestra y artistas invitados, pero bueno, todo a cargo de Cuarteto Condena.